cuando contigo me olvidó de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me arruina y que llevo contigo. Arruinando esta vida que llevo y no puedo vivir. Eres luz que ilumina la noche en mi largo camino. Y es por eso que frente al destino no puedo vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo. Y en el viento parece un acento tu voz musical. Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello. Al menor movimiento al andar, yo a tu lado no siento las horas que van con el viento. Como un madrigal.